con el tiempo te olvidé, Virgen María. Aunque de niño aprendí a decir salve, de unos padres que piadosos, aunque a veces rigurosos, me postraban ante ti. Entre sueño y mala gana, el Ave María rezaba, pero no lo hacía por ti. Pero un día supe entender que tu amor lo das tan gratis. En angustia y confusión, tú viniste a ayudarme. Cuando mi madre moría, corrí con algarabía hasta tu gruta. Y allí, como el primer día de mi infancia ya marchita, escuchaste mi oración. De la mano del placer, oh madre linda, tus caminos yo dejé por feos vicios, por el mundo tenebroso, como un loco, como un tonto, me dejé arrastrar, servir. Hasta mi iglesia divina rechacé y busqué otra vía, dizque para ser mejor. Pero un día supe entender que tu amor lo das tan gratis. En angustia y confusión, tú viniste ayudarme. Cuando mi madre moría, corrí con algarabía hasta tu gruta. Y allí, como el primer día de mi infancia ya marchita, escuchaste mi oración. Pero un día supe entender que tu amor lo das tan gratis. En angustia y confusión, tú viniste a ayudarme. Cuando mi madre moría, corrí con algarabía hasta tu gruta. Y allí, como el primer día de mi infancia ya marchita, escuchaste mi oración. Tan lejos fui a rodar, Santa María, guiado por la necedad y absurdo orgullo. Amigo mío que escuchas, si estás en las mismas luchas, vuelve a casa, vuelve a Dios. De la mano de María, una fe robustecida, lograrás tener desde Dios. más que nunca hoy sé entender que tu amor lo das tan gratis, pues en la hora del dolor, madre, corres a ayudarnos en derrota y turbación. Cuando todo está perdido, tu luz nos guía, aunque no lo merezcamos y te hayamos olvidado, siempre escuchas la oración.